Salimos a tocar puertas. Mandamos mensajes, un WhatsApp. Hacemos un llamado porque queremos saber más. Zapeando, un poco más de cerca. Conocemos un poco de la historia, las inquietudes, intereses y pormenores de proyectos de comunicación. Periodísticos, culturales, musicales, radios, televisoras, programas, secciones, páginas web. Contrainformación. A veces encontramos sillas que tienen cinco patas, mesas de cinco patas, animales con cinco patas, tréboles con cinco hojas, cartas de cinco hojas. Pero en Córdoba, en San Vicente, hay una radio de cinco patas. Radio Comunitaria La Quinta Pata. Desde el barrio de San Vicente, en Córdoba capital, emite su señal Radio Comunitaria La Quinta Pata por el 93.3 de la FM. Hace más de 8 años que este medio comunitario, alternativo y popular habita la Biblioteca Popular Julio Cortázar. Desde ese espacio hacen comunicación para la comunidad. El proyecto de Radio Comunitaria La Quinta Pata surge en 2009 al calor de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como una necesidad de organizaciones territoriales de la zona como Barrio San Vicente, Maldonado, Müller, Renacimiento, Campo de la Ribera, de tener un medio autogestionado que fuera representativo de los vecinos de la zona y que dieran lugar a aquellos que no se sienten identificados con otros medios de comunicación. A partir de una comunicación participativa, donde se construye en diálogo constante, en diálogo y participación de parte de vecinos y vecinas, organizaciones e instituciones de la zona, la radio persigue este fortalecimiento de redes sociales existentes, la recreación de nuevas articulaciones y el empoderamiento de sectores vulnerables a partir de la circulación y difusión de la palabra. Uno de los objetivos principales es aportar a construir una mirada reflexiva desde la comunicación, abordando temas locales, nacionales e internacionales. La radio está abrazada por el proyecto de la Biblioteca Popular Julio Cortázar, que ya hacía algún tiempo estaba en esa casa, se ubica ahí territorialmente, en ese mismo lugar, dando la batalla en relación a poder conseguir los elementos necesarios, las discusiones acerca de qué objetivos se persiguen con la radio, pero por el otro lado también generar los recursos para poder comprar los materiales, el equipamiento para poder comenzar a salir al aire. En el año 2011 se realiza la primera transmisión y a partir de allí el transmisor, salvo algunas situaciones particulares, nunca dejó de transmitir. Salimos por la 93.3 del dial y sonamos en San Vicente y zonas aledañas. La comunicación comunitaria y popular que promovemos desde La Quinta Pata apunta a la formación también de un pensamiento crítico de las audiencias, la participación también de las audiencias y la búsqueda del cambio social hacia una sociedad más justa, igualitaria, plural y libre. La Quinta Pata ha sufrido embates climáticos que, en dos oportunidades, le han dejado sin salir al aire algún tiempo y, además, se encuentra interferida por otra señal. A pesar de estar censada por el órgano estatal que regule la actividad radiofónica y el uso del espacio radioeléctrico. La radio ha tenido que enfrentarse a diversas situaciones, desafíos que nos fueron complicando las salidas al aire. En un primer momento, allá por el año 2013, sufrimos la caída de la torre que teníamos, una torre que había sido donada en un comienzo por una vecina del barrio. La torre se cayó luego de una fuertísima tormenta que vivimos en la ciudad de Córdoba. Con el apoyo y el trabajo conjunto con otras organizaciones sociales e instituciones también de la zona, pudimos superar este obstáculo, pudimos volver a instalar la torre, pudimos conseguir otra, una incluso más alta. Nos fortaleció como espacio y pudimos tener también más alcance. Luego también el sufrimiento de un robo, que ingresaron a la casa donde está la biblioteca y la radio, llevándose algunos elementos que habíamos conseguido hacía relativamente poco, gracias a haber ganado un proyecto Fomeca. También nos implicó una situación de tristeza, pero también de fortalecimiento. Otra vez las organizaciones que están a la vuelta, que son compañeras, salieron al apoyo y de algunas diversas formas fuimos consiguiendo lo necesario para volver al aire. Todo el tiempo este tipo de situaciones complejas y desafíos constantes que se nos presentan nos dan cuenta y cada vez nos convencen más de la importancia de trabajar en red y de que no estamos soles en este camino de la comunicación comunitaria. Bueno, algo que atraviesa la radio ya desde sus comienzos es la interferencia con una radio privada, una radio universitaria privada, Radio Pascal, que funciona en el mismo dial y que desde 2012, bueno, sufrimos denuncias de parte de ellos ante la ese entonces Autoridad Federal de Comunicación, la AFCA, y luego ahora en ACOM, dando cuenta de las complejidades que atraviesa, podríamos decir, la Argentina en su totalidad, acerca de la distribución de las licencias y de la organización del espectro radiofónico. Hasta la actualidad seguimos con esta interferencia, incluida la paradoja de que, bueno, Radio Pascal hoy ya no funciona como tal, sino que ha sido cedida a CNN en español, una radio claramente hegemónica que funciona y tiene un alcance increíble. Y bueno, a partir de marzo de este año están funcionando en esa misma frecuencia. Por lo tanto, es un desafío grande también para nosotras seguir funcionando, seguir saliendo al aire y garantizando la pluralidad de voces. La quinta pata nuevamente en el aire. Luego de que un rayo azotara nuestros equipos, trabajamos muy fuerte para volver a ponernos de pie. Sintoniza el 93.3 en el dial y escucha Radio Comunitaria La Quinta Pata las 24 horas del día, todos los días de la semana. Y no te olvides que también estamos en internet, radiolaquintapata.com.ar. Todos los jueves a las 16:30, Psicología para Vivir Mejor. Antes de estar en mi mano y antes. Escúchanos por FM 93.3 o por www.radiolaquintapata.com.ar. Caería el vino. En pareja, en familia y con vos mismo. Psicología para Vivir Mejor. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Las caléndulas. Las caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Un programa radial del Grupo de Promotoras de Salud de la Organización Barrial Libres en Lucha. En el encuentro de organizaciones. Escúchanos todos los martes a las 17 horas. Repetimos, los miércoles a las 14:30 y los sábados a las 2:30. Salimos por Radio Comunitaria La Quinta Pata, 93.3 FM en San Vicente. Y por internet, radiolaquintapata.com.ar. Las Caléndulas, salud en rebeldía. Mujeres y niños huarpes, chiriguanos, mapuches, guaraníes, ollas, tobas, mocovíes, avipos. La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura. Quinta temporada en La Quinta Pata. Jueves desde las 19:30. Vagando por la calle. La Era del Vinilo te invita a escuchar las mejores canciones de la década del 60 y 70 y revivir momentos inolvidables grabados para siempre. Escuchanos todos los jueves de 18 a 19:30 por la 93.3 Radio La Quinta Pata. En Chastre. Mutamos, resignificamos, abarcamos. Acompáñanos todos los sábados de 19 a 21 horas por la 93.3 FM o por www.radiolaquintapata.com.ar. Zapeando, zapeando, un poco más de cerca. Esta emisora comunitaria tiene una programación variada, inclusiva, cultural y barrial, en la que se pueden escuchar varios géneros de programas radiales, como radioteatros, poesía, noticieros, magazine, programas de rock sobre la salud, género, informativos y de filosofía con niñas. La programación de la radio nace de un debate colectivo en el que pensamos los objetivos comunicacionales primero que tenemos como radio, como, y procuramos que los programas que salen al aire como programas propios o como retransmitidos sean acordes al proyecto inicial o al que pensamos colectivamente en La Quinta Pata. Las temáticas de los programas varían un montón, desde programas que hacen radioteatro hasta La Luna con Gatillo, que nace de la idea de una crítica política del arte, hasta Cronopios en el Aire, que es ahora uno de los programas institucionales de la Biblioteca Julio Cortázar, Las Caléndulas, que hablan sobre salud, En Chastre, que busca unir de alguna manera la cultura del under, el arte y aspectos también más sociales que atraviesan el programa, con una perspectiva feminista y disidente. Córdoba Curiosa, que bueno, trata temas de interés general y actualidad, psicología para vivir mejor, por amor al arte. Radiando Escuelas, que es un colectivo de educadores que trata todo tipo de cuestiones ahí más pedagógicas. La Era del Vinilo, que difunde y rememora toda la música. Dentro de las retransmisiones de otras organizaciones o medios, por ejemplo, tenemos el informativo RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos, el proyecto Mecha, que es una producción que busca revalorizar, difundir las voces desde dentro de las cárceles de Latinoamérica, Una Cosa de Locos, que es un programa de El Sótano Rock, que es una radio compañera, una radio amiga, Conciencia Solidaria, un podcast que aborda muchas temáticas socioambientales por las que estamos atravesando también. Parece muy importante nombrar estas organizaciones que ya son compañeras, con las que ya tenemos conexión, lazos y compartimos ciertas actividades, ciertos espacios que generamos también un vínculo de esta manera, ¿no? Enfocándonos y interesándonos por sus proyectos y conociéndolos. Esa red que se genera como medios alternativos es fundamental para poder llevar a cabo justamente estos objetivos de comunicación, de compañerismo y de hacer válida nuestra voz y que nos reconozcan también como interlocutores válidos. Nos parece una manera de enriquecer y seguir construyendo objetivos colectivos. Es uno de los desafíos también de la quinta pata, no solo llegar a la quinta sección y a San Vicente, sino también poder expandir horizontes de comunicación, que nos conozcan, que se lleguen a la Biblia Popular Julio Cortázar, a la radio, a conocernos y también ayudarnos a difundir este proyecto y todas estas actividades que llevamos a cabo colectivamente a diario. La quinta pata nuevamente en el aire. Luego de que un rayo azotara nuestros equipos, trabajamos muy fuerte para volver a ponernos de pie. Sintoniza el 93.3 en el dial y escucha Radio Comunitaria La Quinta Pata las 24 horas del día, todos los días de la semana. Y no te olvides que también estamos en internet, radiolaquintapata.com.ar.